Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El agravamiento de la situación económica y social, producto de las políticas que viene llevando a cabo el gobierno de la Alianza Cambiemos, tiene múltiples consecuencias. Se ha dicho que se incrementó el número de personas que viven, que duermen, que pasan su existencia en la calle. Basta con recorrer particularmente las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la zona céntrica y también la periferia. Pero hay otras consecuencias, como las que señaló el jefe de la policía bonaerense, que dijo que hay gente que está robando por necesidad económica. Es decir, que vinculó el delito con la situación social. Sobre este tema se ha dicho bastante, ayer, antes de ayer, en los últimos días, a raíz de las declaraciones que tuvo el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Expresó que hay gente que delinque, que es la primera vez que está pasando por eso, que antes no lo hacía, pero por una necesidad, por un apremio económico. El análisis lo realizó el jefe de la policía bonaerense, como les decía, Fabián Perroni, al reconocer que el delito más simple aumenta, mientras los números oficiales registran una baja en los delitos complejos. Según Perroni, el Ministerio de Seguridad trabaja en zonas calientes para detener el aumento de hurtos en la calle, pero insistió en la atípica reflexión para un jefe de policía bonaerense. La falta de inclusión es un tema que hace que lo lleve a esta situación. Hay un problema social que es obvio, que hace que la persona que tenga la necesidad de comer, por definirlo de alguna manera, estoy transcribiendo textualmente lo que dijo el jefe de la policía bonaerense, gente que ante la necesidad de comer, por definirlo de alguna manera, lo que hace que el delito más simple entonces aumente. Y esta es una idea poco habitual para los responsables de la política de seguridad en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en el marco de un contexto, como sabemos, de ajuste económico y pérdida del poder adquisitivo que se acaba de acentuar con la devaluación del peso a raíz de la corrida en función del atesoramiento, de la fuga de capitales, de las especulaciones en torno al dólar. En diálogo con la radio La Red, el jefe de la bonaerense resaltó que trabaja conjuntamente con el Ministerio de Seguridad a partir de un mapa de las denominadas zonas calientes para perseguir este tipo de delito menor. Y aunque reconoció que existen casos de personas que por primera vez, subrayado esto, se ven empujados a robar por apremio económico, aclaró en un acto de sinceramiento, a nosotros esta cuestión no se excede, no tiene que ser excusa o impedimento para no seguir enfrentando el delito. Claro, ¿qué otra cosa podría decir? En ese tono, Perroni destacó las cifras de una baja significativa en los delitos complejos, tanto como un récord de detenciones que precisó entre 800 y 900 solo durante los fines de semana bonaerense. En ese punto, el jefe de la policía no se mostró crítico por el hacinamiento récord en las comisarías que los organismos de derechos humanos denunciaron repetidas veces y que el 2 de marzo de 2017 quedó evidenciado con la muerte de 7 jóvenes en la comisaría primera de Pergamino. Según las cifras oficiales, la sobrepoblación alcanza el 270%. En la nota que publicó ayer, viernes, página 12, sobre este tema, indica que las declaraciones de Perroni no son las primeras en las que se muestra comprensivo respecto del contexto social que lleva a muchas personas a robar. En junio pasado, cuando la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, coincidía con el entonces diputado del Frente Renovador, Sergio Massa, para exigir mano dura y la baja de la edad de imputabilidad, el jefe de la bonaerense aportó su mirada obediente, pero con diferencias sobre la respuesta de mano dura. Dijo, ante la comisión de un delito, nosotros tenemos que actuar y poner a disposición de la justicia a cualquier persona, tenga la edad que tenga. Pero en lo personal, creo que tenemos que trabajar más con los chicos que están postergados sin contención de la familia ni del Estado. Indudablemente que la solución no pasa ni por la mano dura, ni por seguir sobrepoblando las cárceles. La solución inevitablemente es política y tiene que ver con un cambio de rumbo que privilegie las necesidades de la gente. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a este programa que tiene un número capicúa en su noveno año consecutivo. Este es el número 363, que como siempre conducimos Liliana Mabel Carpenzano y quien les habla, Edgardo Form. Les cuento, les contamos que hoy nos visitan Daniel Plotinsky y Ana Laura López para hablarnos de la reciente aparición del libro El dinero de los argentinos en manos de los argentinos, que gira en torno de la historia del cooperativismo de crédito. Y Ana Grondona se acerca promediando nuestro programa para ayudarnos a ver el otro lado de nuestras noticias de cada día. Las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador nos van a contar qué es MumaLab, así, MumaLab, una aplicación para denunciar el acoso callejero. Y nos vamos a dar el gusto de escuchar a Araca París, que presentan en estos días nuevo material en el Centro Cultural de la Cooperación. Después de 44 años, se pudo estrenar finalmente la Misa del Tercer Mundo, escrita nada menos que por el padre Carlos Mujica. Hoy vamos a hablar con uno de sus realizadores. Y mañana se conmemora el Día de la Industria del Calzado. Silvia Porritelli se sumergió de lleno en la situación de un sector que tiene una amplia representación de cooperativas. El muy buen informe que produjo Silvia da cuenta de la grave situación por la que atraviesa la industria del calzado, principalmente por las políticas de apertura indiscriminadas de las importaciones del macrismo. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. 19 de diciembre de 2001. Diario La Nación. La crisis de la industria del calzado logró unir a la patronal y los empleados que llegaron desde el Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario en 175 micros y se estacionaron a lo largo de las avenidas 9 de Julio y Libertador. Así comenzaba la crónica publicada en el diario de los Mitre y hacía referencia a la gran manifestación que al día anterior habían realizado empresarios y trabajadores frente a la Cancillería. En esa oportunidad, industriales y operarios reclamaban la suspensión inmediata de las importaciones de zapatos y zapatillas y el fomento a las exportaciones del sector. 17 años después, y como dice la canción del brasileño Cazuza, vemos repetir el pasado. Nuevamente, las políticas de apertura indiscriminada de las importaciones golpean a la producción nacional de calzado. El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, Alberto Celiaro, habla sobre el impacto de esta situación en el sector. Este gobierno ya se llevó puesto 6.000 puestos de trabajo. Nosotros, en los años de crecimiento del gobierno anterior que gestó puestos de trabajo, el consumo había crecido 3,5 pares por habitante. Nuestro récord de producción nacional 2013, 2014, el 2015, llegamos a 125 millones de pares de producción nacional y convivíamos con 21,5 millones de productos importados, que es un montón de pares. Este gobierno asume en el 2016, de 21,5 se fue a 27,400, en el 2017 34,800, y créame que si esto alcanza, que no va a ser difícil que lo logren hasta fin de año, a diciembre, con 40 millones de pares importados, van a seguir perdiéndose fábricas, pequeñas fábricas. Como Como recién señalaba Sellaro, la crisis afecta más a las pequeñas empresas. La Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado también alerta sobre el cierre de pequeños establecimientos manufactureros, una masiva reducción de personal en las plantas industriales y la pérdida de más de 6.000 puestos de trabajo. Según Agustín Amicone, secretario general de UTICRA, la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado, la pérdida de 6.000 puestos de trabajo implica un 20% del total de la mano de obra de la actividad. Pero además, en las fábricas que continúan en pie, están produciendo suspensiones y reducción de las jornadas de trabajo. Alicia Pérez es aparadora y secretaria de la Cooperativa de Trabajo Unidos por el Calzado, CUC. La cooperativista y trabajadora de la industria del calzado habla sobre el freno productivo que experimenta la empresa recuperada en la localidad de San Martín. Se ha parado mucho el trabajo, la mano de obra se ha parado mucho. Tenemos clientes, por ejemplo, en el Chaco, en Corrientes, que nos llaman y, bueno, dice si lo podemos esperar un poco porque no tienen venta, no tienen presupuesto. Tenía un pedido muy bueno del Chaco, que eran 1.200 pares, que habíamos arreglado todo, y resulta que después me llama el chico y me dice, mira, perdóname, pero dice, no nos da el presupuesto, la municipalidad, no sé quién se lo daba, y si no lo podemos hacer. El titular de la Cámara, Alberto Sellaro, explica las razones por las que los pequeños productores son los más afectados por la política de apertura indiscriminada de las importaciones del macrismo. A las que más se la lastima al que tiene 7 u 8 empleados, que no tiene capital, no tiene ningún tipo de crédito, no tiene ninguna posibilidad, porque hoy se está cobrando 90, 120, 150 días, los clientes no venden, me pagan muy largo. Entonces esas pymes quedan sin capital de trabajo, son las que quedan en el camino. Un informe de la Federación Argentina de la Industria del Calzado y Afines, FAICA, dado a conocer en marzo de 2018, señala que la Argentina cuenta con unas 1.500 fábricas de calzado, predominantemente pymes. Estas firmas ocupan a más de 65.000 personas en forma directa e indirecta y se localizan principalmente en el Gran Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las provincias de Córdoba y Santa Fe. A este universo hay que añadirle pequeños talleres de costura y aparado. El aparado es la unión de las diferentes piezas en un calzado. Es decir, que el número de unidades productivas llega a un total de 2.300. Según datos oficiales del INDEC, durante el 2017 hubo un fuerte incremento de las importaciones en el sector, con más de 34 millones de pares traídos del exterior, lo que significó un 26% de aumento en relación a igual periodo del año 2016. Esta situación llevó a una drástica reducción de la producción de calzado, con una pérdida en 2 años y medio de 25 millones de pares de manufactura nacional. Así lo viven los cooperativistas de la CUC. Quien habla es su presidenta, Alicia Pérez. Bajó el volumen tremendamente. Por lo menos a nosotros acá nos cayó un 70%. Y lamentablemente no baja la luz, no baja el gas, no baja el agua. Y en ese sentido nos matan, porque nosotros, viste, tenemos que dejar parte nuestra de nuestro retiro para poder solventar los gastos, porque si no, ¿cómo hacemos? Y nosotros no queremos cerrar las puertas, no queremos bajar los brazos. Hace 14 años que la venimos luchando y no nos queda otra. Aumento generalizado de los costos de los insumos, descenso abrupto del consumo, apertura de importaciones y enormes incrementos tarifarios en los servicios esenciales, como la electricidad, el agua y el gas, impactan negativamente en el funcionamiento de las unidades productivas. Así lo comenta Fabián Fagnani, tesorero de la cooperativa santafesina Posta de San Martín, que produce calzado de seguridad industrial. Es una locura lo que estamos pagando de electricidad y bueno, y para que tenga idea, en el 2015 pagábamos 10 mil pesos, el último bimestre pagamos 80.000 con 15 días de vacaciones, así que seguramente nos va a venir alrededor de 120.000. Realmente es duro. La cadena de valor de la confección de calzado involucra de manera directa a proveedores de diversos rubros como metalmecánicos, gráficos, químicos, plásticos, curtidores, diseñadores, textiles y sintéticos, entre otros. Francisco Martínez, uno de los fundadores de la cooperativa Textiles Pigüé, empresa recuperada por sus trabajadores, habla de la incidencia que ha tenido en su rubro la importación de telas y la suba de las tarifas. Hacemos las telas para el calzado y ahí inmediatamente cuando asumió este gobierno el mercado tuvo una baja del 30%, 25% que se mantiene hasta el día de hoy. Después se afectó un poco más con los 600% de incremento en las facturas de energía, tanto gas como eléctrica, y que incluso tienen algunos ya programados más aumentos hasta el mes de septiembre. Esto hace que también que se puede llegar a la fábrica que produce en tela para la industria del calzado, después va a la zapatería, va a los comercios. Lógicamente repercute en el bolsillo. Es toda una cadena, ¿no? Es toda una cadena, dice Francisco Martínez de Textiles Pigüé. Una cadena que cae y en su caída no solo impacta en los trabajadores de las empresas afectadas, sino que también repercute en la economía de las localidades en las que estas fábricas están asentadas. Hay una localidad, Coronel Suárez, 600 kilómetros de Buenos Aires. Había una empresa ahí, digo había, está la empresa, que en principio fabricaba para los brasileños. Tenían 4.000 puestos de trabajo en el del 2012 al 2015. 4.000 en la planta que está en Coronel Suárez. Y a su vez, esa planta tenía todos los talleres de costura, de aparado, de alta frecuencia, de avíos para proveer a la industria. ¿Sabe cuánto quedan de los 4.000? 800. ¿Sabe cuánto quedan de los 4.000? 800. Como comentaba al principio el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, Alberto Celiaro, solo en el sector la pérdida de puestos de trabajo superó los 6.000 puestos. El cierre de medianos y pequeños establecimientos fabriles tiene que ver con la decisión que tomaron la mayoría de las grandes marcas del rubro de desactivar casi la totalidad de las unidades productivas que tenían en el país para dedicarse a la importación de calzados. El que habla ahora es Alberto Celiar. En general, yo no hablo de calzado, en general, no le interesa a la industria este gobierno. Y le digo una cosa, hoy muchos importadores que producían en la Argentina, cuando tenían una cantidad de pares con el gobierno anterior, a partir de la apertura indiscriminada de las importaciones, esos productores han cerrado las fábricas que le proveían y hoy netamente se han convertido en importadores. Traen todo importado. Diario Clarín, febrero de 2010. La industria del calzado en Argentina proveyó durante el año 2009 al 79% de la demanda interna, un promedio de 3 pares por persona con un valor total de unos 1.000 millones de dólares. En la misma nota se decía que, según estimaciones de la Cámara de la Industria del Calzado, durante 2010 se fabricaron unos 100 millones de pares de calzado, lo que haría a la Argentina, lo ubicaría en el décimo lugar como productor mundial del rubro, detrás de China, India, Brasil, Pakistán, Italia, Turquía, México, Japón y España. Hoy, lejos de aquel ranking mundial, los fabricantes argentinos que invirtieron para sostener ese crecimiento de la industria no encuentran empresas a las cuales venderles. Lo mismo le ocurre a los comercios minoritarios, que en el rubro sufrió, en 2017, un descenso del 3% respecto de 2016, que ya había sido un mal año. Los negocios están pagando como pueden. Usted no tiene idea los cheques rechazados que hay. Hacía años que no había un cheque rechazado. Hoy hay de lo que quiera, de 5.000, de 40.000, de lo que quiera. No se vende, el mercado está... Este mercado ha quedado muy debilitado el consumo, porque no alcanza. Mire, si usted tiene un sueldo, antes con el sueldo pagaba a comprar, hoy está dedicando uno lo que tiene para comer y para pagar impuestos. No sé si a usted le sobran 2.000 o 1.500 para una botineta nueva. A lo mejor usa la negra que tiene del año pasado. Muy complicado. Para el antropólogo Andrés Ruggeri, las cooperativas de trabajo, surgidas de la recuperación de fuentes laborales, son las que se encuentran en una posición más endeble para enfrentar los obstáculos y amenazas que se presentan en la nueva coyuntura. Según el director del programa Facultad Abierta de la UBA, una de las estrategias para resistir los embates neoliberales del actual gobierno es la integración del sector en su conjunto, incluyendo a las diferentes ramas, y de esta forma enfrentar de manera colectiva las diferentes problemáticas que vienen sufriendo desde el 2016. Diferentes cooperativas, en su mayoría fábricas recuperadas, del partido bonaerense de San Martín, decidieron tejer redes y armar una mesa de trabajo, como cuenta la secretaria de la Cooperativa de Trabajo Unidos por el Calzado, Alicia Pérez. Nosotros tenemos una mesa conformada de trabajo de acá de General San Martín, que nos reunimos siempre, viste, y tratamos los problemas de todas las cooperativas, no solamente la mía, ni la 19 de diciembre, ni la de Forza, ni todas las cooperativas de acá de General San Martín. Y todas nos dicen lo mismo, nos matan la luz. Y el trabajo cayó notablemente, notablemente. Así que nos estamos ayudando, viste, uno con otro, estamos haciendo cadena de comprarnos entre cooperativas así. Por ejemplo, me llaman de una cooperativa IMPA para hacer calzado de seguridad, ¿me entendés? Y ayudándonos entre nosotros, no nos queda otra. Del informe de la Federación Argentina de la Industria del Calzado y Afines, FAICA, de marzo de este año, 2018, se desprende que el acumulado de las importaciones en 2017 arroja un total importado de 34 millones y medio de pares de Brasil, Vietnam, Indonesia y China. En relación a la cantidad importada en 2016, el aumento fue de un 27%. Lo peor es que estas políticas que están destruyendo la industria del calzado no se detienen. En el primer trimestre de este año ya se importaron 9 millones de pares de calzado terminado, un 26% más que en el mismo periodo del año pasado. Frente a este escenario, otra vez, como en los tiempos más oscuros de la debacle de 2001-2002, los trabajadores levantan las banderas de resistencia colectiva, defensa de las fuentes laborales, esfuerzo compartido, trabajo mancomunado, ayuda mutua y solidaridad. No les queda otra, como señala la cooperativista y trabajadora del calzado, Alicia Pérez. Ayudándonos entre nosotros, no nos queda otra. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Hoy, 5 de mayo, se cumplen 200 años del nacimiento de Karl Marx. Figura imprescindible de la crítica del capitalismo que todavía hoy alumbra posibilidades de abordaje de la compleja realidad contemporánea. El Centro Cultural de la Cooperación, junto con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y la Universidad Nacional de José C. Paz, llevaron a cabo 3 jornadas en las que se debatieron las posibilidades de seguir pensando con Marx. De las jornadas participaron, entre otros, Horacio González, Eduardo Gruner, Omar Acha y Axel Kicillof. Hoy las jornadas se cierran en el Centro Cultural de la Cooperación a las 19:30 con una mesa sobre Marx y el teatro, en la que disertarán Eduardo Rinesi y Sergio Amigo. Y a las 22:30, en la Sala González Tuñón, se presenta la obra de teatro Eléctrico Carlos Marx, de Manuel Santos Iñurrieta. Las entradas son libres y gratuitas, sujetas a la capacidad de las salas. Reiteramos, cierre de las jornadas, Marx hoy, 200 años después, desde las 19:30, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes, 1543. Acá tiene su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Música. El El próximo miércoles, en el ya clásico tango de miércoles, en el Centro Cultural de la Cooperación, se presenta Araca París. La banda que estamos escuchando presenta su nuevo disco Canyengue. Era un boncha boleado, un chacarero, que se tomó aquel 9 en el Retiro. Nunca vieron esparo ni lancero, un gil a la acuarela más a tiro. En una entrevista, los muchachos de Araca París se definieron diciendo que nos gusta faltarle el respeto al rock. En esa misma entrevista se dice que Araca París son una especie de ocupas de un laboratorio. Patearon la puerta y se metieron, y lo único que se llevaron a su nueva casa fueron sus instrumentos y sus discos preferidos de tango y rock nacional. Escuchemos un poco más a los muchachos de Araca París. El ropa es que acusa este laburo, trabucó bien al boncha de culata, pero el lancero trabajó de apuro y de gil casi más mete la pata. Era un bondi de línea requemada, con guardabatidor cara de rope. Si no saltó cabrón por la mancada, fue de chele nomás de puro dope. De puro dope. De puro dope. Bondi de línea requemada, con guardabatidor cara de rope. Si no saltó cabrón por la mancada, fue de chele nomás de puro dope. De puro dope. De puro dope. Desde Gendeamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Seguimos en Desde la Gente y vamos a compartir con ustedes dos publicaciones. En mi caso, tengo a la vista Hecho en Buenos Aires. Y quiero destacar, y ustedes quizás ya lo saben, que de los 45 pesos que cuesta, es el precio de tapa de esta revista, esta publicación, 31 pesos es para el vendedor. Es decir, que es una forma digna de ganarse un ingreso, un sustento que en algunos casos les permite vivir con razonable dignidad. Pues bien, esta revista, Hecho en Buenos Aires, que ustedes habrán visto en más de una oportunidad, porque los vendedores están identificados, se acercan respetuosamente y lo ofrecen, tiene mucha información interesante. Y entre otras cosas, yo seleccioné un articulito pequeño que lleva por título Así está el mundo. Y dice, Amnistía Internacional presentó el informe La situación de los derechos humanos en el mundo 2017, un análisis de 159 países, entre los que se encuentra Argentina. El reporte da cuenta de una tendencia preocupante respecto a la criminalización de la protesta social y a la libertad de expresión. Detenciones indiscriminadas e incluso muertes, como las de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, tuvieron lugar en el contexto de reclamos sociales. A lo largo del año se registraron picos de violencia inusitada. En la marcha de diciembre contra la reforma previsional, hubo más de 120 detenidos, cientos de heridos y al menos 5 personas aún permanecen detenidas arbitrariamente, según denunciaron algunos de sus familiares a la oficina de Amnistía Internacional. La ONG destaca que el mundo está sufriendo las consecuencias de la retórica del odio que amenaza con naturalizar la discriminación a gran escala hacia grupos marginados. Les recuerdo entonces, hecho en Buenos Aires de abril, que acaba de finalizar, de 2018. Muy interesante. Yo quiero compartir una carta que salió en La Garganta Poderosa en el marco del debate de estos días que tiene que ver con el aborto legal. La carta dice: mi hija no podrá debatir. Está escrita por Norma Cuevas, madre de Ana, fallecida por la negativa al aborto no punible. Y dice así: su muerte comenzó en 2006 con un fuerte dolor de muelas cuando tenía 19 años. Por desgracia no se trataba de una simple molestia, sino del cáncer en la mandíbula que requería tratamiento urgente. Viniendo de abajo, siendo una familia pobre, se volvió una odisea realizar todos los controles médicos en los diferentes hospitales de Santa Fe. Y aunque nos tuvieron yendo y viniendo durante 2 meses, no teníamos respuestas. Cuando por fin recibimos los resultados de algunos análisis y decidieron hacerle la quimioterapia, descubrieron que tenía un embarazo de 15 días, de modo que nos prohibieron iniciarla porque podía dañar al feto. 6 médicos en 2 hospitales públicos diferentes le negaron su derecho al aborto no punible, argumentando que no corría riesgo su vida. Y sí, yo toqué muchas puertas, todas las puertas que se puedan imaginar para que la justicia actuara por encima de la medicina, porque Ana estaba amparada por las leyes, pero no por los tabúes. El embarazo avanzaba, pero la enfermedad también. Con el cáncer encima, medio año más tarde, debieron sacarle por cesárea a la beba, que apenas pudo resistir con vida sus primeras 24 horas. Y un mes después, el 17 de mayo de 2007, murió Ana. También. Por la enfermedad, sí, de toda una sociedad. Su ausencia, como tantas, pero tantas, pero tantas, pudo haberse evitado con un aborto seguro, ese derecho que le negaron después de haberle negado la ligadura de trompas también. Porque sí, fueron dueños de su cuerpo toda la vida y toda la muerte. Hoy no puedo abrazarla ni darle un beso, pero ojalá puedan escucharla en el Congreso. Testimonio desgarrador como para sensibilizar a unas cuantas mentes obtusas. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Hace muchos años, el que fue presidente de la Nación Argentina en 3 oportunidades, el general Juan Domingo Perón, preguntó al público: ¿alguien vio alguna vez un dólar? Una pregunta muy interesante. Hoy en día es el tema inevitable, motivo de conversaciones y de mucho nerviosismo. Así que me imagino, Ana, que vamos a hablar de eso. Sí, en efecto. El dólar y esa relación económica y cultural tan intensa que tenemos con esos papelitos verdes. Yo tengo solo apuntes desordenados, porque esta semana fue así, fue un caos. Tal cual, un minuto, sí, a minuto. Turbulenta. Sí, tremendo. Por un lado, ¿quién hubiera pensado que, como nos ocurrió el viernes a la mañana, un dólar arriba de 22, pero debajo de 23, era una buena noticia, ¿no? Bueno, increíble la velocidad, el vértigo de esta semana. Me parece que hay como distintos planos para el análisis. Uno, el más económico, con el que voy a ser muy cautelosa porque no es mi materia. Dicen los especialistas en los que uno puede confiar, porque hubo tanto operador hablando esta semana que daba un poco de miedo. Pero los que son más confiables, los economistas buenos, digamos, parecen señalar que es una combinación de cosas, de un modelo económico que no cierra, de un contexto global internacional efectivamente adverso con esto de la tasa de interés en los Estados Unidos y de una redirección del dinero mundial hacia allí, y estas cuestiones. también grupos especulativos que están un poco intentando torcer el rumbo a partir del aumento de la imposición de una tasa para las inversiones en LEVAC, ¿no? Es como que hay varias cosas en el combo, y también hay impericia, ¿no? Por parte de un equipo económico, esa palabra ya está tan cargada, que además ve el mundo con unos modelos y con unos libros, como decía Claudio Scaletta ayer en Página 12, que efectivamente se tropiezan todo el tiempo con la realidad, ¿no? Porque el neoliberalismo trae esto, además de ser una determinada forma de hacer valer unos intereses, que son los intereses de los sectores más concentrados, también desde otra perspectiva, y hoy lo podemos decir en el cumpleaños 200 de Marx, además es una teoría económica incorrecta, digamos, que parte de presupuestos que todo el tiempo se las dan de bruces contra la objetividad real, y a pesar de eso, no sé por qué no podemos hablar del fracaso del capitalismo, pero bueno, nosotros desde acá vamos a insistir con eso. Entonces, por un lado, ese plano de la discusión, qué fue lo que pasó, qué desencadenó esta agitación de la última semana. También pensar las respuestas políticas que se generaron, no menospreciarlas, no subestimarlas. Yo, por ejemplo, me pregunto, y hacerse preguntas sobre todo, ¿no? Con esta reaparición de Cavallo, que es como cierren la puerta del tren fantasma, que uno nunca imaginó que iba a volver al ruedo mediático. Pero ahí yo me hacía una pregunta, bueno, ¿alguien debe tranquilizar que aparezca la figura de Cavallo? Con toda seguridad. A todos los que somos el medio pelo y para abajo de esta sociedad, que somos asalariados, nos da terror, pánico, queremos revisar nuevamente, no haber dejado ningún dólar en ningún lado que esté ahí vulnerable. Pero evidentemente a otros sectores la aparición de un Cavallo que dice es el rumbo correcto o que refuerza la figura de Sturzenegger o qué sé yo, más allá de que probablemente se tratan de operaciones políticas también, genera como cierta certeza o cierta confianza en que la orientación del gobierno se va a reforzar, que se va a profundizar, que van a ir más al hueso. Me parece que la conferencia, ratificando un poco esa sospecha que me generó, ¿no? Dije, por ahí no hay que reírse tanto de que aparezca Cavallo. Y me parece que la conferencia ayer de Duhovne y Toto, que aparentemente tenemos funcionarios que hay que llamar por el sobrenombre, me reforzó esta intuición, porque lo que dijeron ayer básicamente fue vamos a seguir en esta senda y vamos a profundizar esta senda, vamos a reconsiderar la meta de déficit y vamos a profundizar el ajuste. Esa que era bastante esperable como respuesta, no creíamos que iban a venir keynesianos ni heterodoxos de ningún tipo, pero vinculado a esta cuestión me parece que ahí aparece otro tema con el que tenemos que ser muy cautos, que es cierta fantasía del helicóptero, ¿no? Rápidamente, porque efectivamente están haciendo mucho daño con este modelo económico a la estructura productiva de este país, a los sectores asalariados de este país también. Entonces se genera como cierta expectativa de, bueno, quizás esto dura menos, quizás se aceleran los tiempos de una crisis, que además muchos creemos inevitable, porque esto no puede sino explotar y explotar del peor modo. Y en ese sentido uno se pone un poco economicista, ¿no? Entonces, bueno, el dominó se acelera. Me parece que esa es una lectura equivocada. Me parece que hay que entender que la crisis puede ser, suele ser y ha sido la mejor aliada de las políticas neoliberales por muchos motivos. Bueno, Cambiemos tuvo que producir su propia crisis apenas asumió con todo el discurso de la pesada herencia. Pero este tipo de crisis, sobre todo alrededor del dólar, que es una figura culturalmente tan densa para la Argentina, genera mucha incertidumbre, genera mucho miedo, pero además reactiva memorias que todos tenemos, ¿no? De distintas generaciones. Por ahí los más jóvenes, digamos, los que generación paca-paca, como digo yo, no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Pero yo que estoy rondando los 40, esta sensación de que me pasó a mí, que nos pasó a muchos, del dólar a 23, no es una sensación que no conozcamos en Argentina, ¿no? Esa sensación de, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Me van a agarrar los ahorros? ¿Voy a tener que hipotecar, no sé, algo? ¿Voy a perder la casa? ¿No? Que son las situaciones más trágicas que pueden desencadenar estas crisis, pero que son experiencias que hemos vivido efectivamente. Me parece que estas corrientes de profunda inestabilidad reactivan esas memorias que están muy asociadas al temor y que son, la verdad, que tienen mucha afinidad y que son muy permeables a las propuestas de ajuste, ¿no? De quedarse quietito, de aceptar las recetas de austeridad, como le llaman en Europa. Entonces, hay que tener mucha cautela con la fantasía de que esto se va a acabar, de que se viene la revuelta inmediatamente y que además se va lo que venga inmediatamente va a tener un sentido progresivo. ¿Qué quiero decir? ¿Que tenemos que deprimirnos? No. Quiero decir que nunca se puede abandonar la política. Que la política tiene que estar muy activa porque no hay otra alternativa que sea una decadencia que necesariamente desencadene algo que venga y sea mejor. Eso es una fantasía. Alrededor de la cuestión de las tarifas me parece que hubo un despertar de cierta capacidad opositora, golpe que el gobierno recibió, del que dio cuenta e incluso lo incluyó en el diagnóstico que dieron ayer sobre los motivos de la corrida. Hablaron de la presión demagógica y de la presión populista alrededor de esta cuestión de intentar frenar los tarifazos. Eso es una señal más interesante. Me parece que no hay otra más que esperar la organización política y no hay crisis que lo sustituya, porque efectivamente las crisis también despiertan pasiones muy afines al proyecto neoliberal. Sin duda, comparto plenamente tus reflexiones. Hace poco fui a ver un espectáculo magnífico de Cecilia Rosetto, terminó un ciclo, y en un momento ella, que es muy locuaz y muy creativa, dijo: no es demasiado para una sola vida. Y entonces enumeró el 55, el 66, el 76, el 2001, la hiperinflación. Y ahora tenemos esto, pero no hay que olvidarse que este es el gobierno del poder real de la Argentina. Así que olvidémonos del helicóptero y, como vos bien decís, la alternativa es política. Y nos vamos pensando en estas mejores alternativas para superar esta situación. Y nos veremos nuevamente la semana que viene. Hasta el sábado. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. El próximo martes a las 18:30 se presenta el libro Los viajes del Che por Sudamérica. Los míticos viajes de juventud de Ernesto Che Guevara, reunidos por primera vez en un solo volumen de colección. El tributo de Alberto Granado y Calica Ferrer, sus amigos y compañeros de ruta, al joven Che que descubría nuestro continente y su propio destino revolucionario. Un homenaje a un emblema de la revolución latinoamericana desde la mirada íntima de sus amigos y compañeros de viaje, que revelan dos historias de aventuras, de lucha y de autodescubrimiento. Acompañarán al autor Atilio Borón y Pacho O'Donnell. Reiteramos, el próximo martes a las 18:30, presentación de Los viajes del Che por Sudamérica en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop o en Credicop Responde 0810-888-4500. Un, dos, tres, y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos oyentes. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro espacio. Como cada sábado, esto es Visión de Género en Desde la Gente. Como parte de una campaña contra el acoso sexual callejero, el movimiento de mujeres de la Matria Latinoamericana, más conocida como MUMALA, lanzó una aplicación, una app, para crear un mapa contra la inseguridad y la violencia que las mujeres sufrimos en la vía pública. Quiero compartir con todos ustedes algunos datos que recaba este movimiento, MUMALA. El 70% de las mujeres lidia con comentarios sobre su apariencia física. Hay un 84% de mujeres que dice haber recibido bocinazos o silbidos. Todo esto a lo largo de su vida, ¿no? El 51% de las mujeres encuestadas por MUMALA reciben comentarios sexistas. El 59% debió soportar gestos vulgares. Estos son algunos datos, vamos a compartir otros, pero este es el marco para presentar a Raquel Vivanco. Ella es la coordinadora nacional del Movimiento a Mujeres de la Matria Latinoamericana, de MUMALA, en el marco de la presentación de esta aplicación. Vamos a ver qué dijo, de qué se trata esta aplicación. MUMALA es una aplicación que ya está en el Play Store de todos los teléfonos que tienen el sistema operativo Android, con lo cual se puede descargar de manera gratuita. Uno de los fines de esta aplicación es que podamos construir a nivel nacional un mapa en contra del acoso callejero. La idea es que una vez que descargamos la aplicación en nuestros teléfonos, activamos la ubicación y en donde vivamos alguna situación de acoso, rápidamente lo podamos compartir en el campo que dice denuncia. Luego necesitamos que carguen la hora en la que sucedió esta situación de acoso y la edad de la mujer que está denunciando. A partir de los datos que recabemos con la aplicación, vamos a seguir construyendo datos y estadísticas para visibilizar el acoso, porque lo cierto es que el acoso callejero es una de las formas de violencia contra las mujeres más extendidas y naturalizadas en la sociedad, de acuerdo a las estadísticas que venimos construyendo desde nuestro observatorio Ni Una Menos. La totalidad de las mujeres encuestadas menciona que sufrieron el acoso en edades que van desde los 9 hasta los 22 años. Otro dato, el 67% de las mujeres encuestadas toma rutas alternativas para sentirse seguras cuando planea salir de su casa. Y el 63% de las mujeres encuestadas por MUMALA refiere salir acompañadas por un hombre, un grupo de personas o una mujer para sentirse más seguras al momento de transitar determinados espacios en la vía pública. Vamos a ver entonces qué dice Raquel Vivanco respecto al objetivo de esta aplicación que lanzaron hace muy poquito. En 11 provincias de la Argentina, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 93% de las mujeres dijo haber sufrido alguna situación de acoso callejero a lo largo de su vida. En la Ciudad de Buenos Aires, el 100% de las mujeres dijo haber atravesado estas situaciones de violencia sexual, de acoso sexual callejero en el transcurso de su vida y, como les decía, desde edades muy tempranas. Estamos escuchando a Raquel Vivanco, coordinadora de MUMALA, quien presentó días atrás esta aplicación que busca visibilizar, cuantificar y exponer el acoso callejero que sufrimos todas las mujeres. Seguimos escuchando lo que tenía para contar acerca de esta aplicación. Bueno, visibilizar la problemática primero y luego incidir en la generación de políticas públicas para prevenir y sancionar el acoso callejero. Por este tiempo hay una ley nacional en contra del acoso callejero que está debatiéndose en el Congreso de la Nación. Esa ley llegó al recinto hace unas semanas y volvió al debate en comisiones, con lo cual necesitamos que haya más fuerza todavía para que se convierta en ley. Por eso es que esta aplicación también tiene como finalidad exigir la sanción de leyes que protejan los derechos de las mujeres en el espacio público. Bueno, ya saben entonces, todas aquellas mujeres, hombres que estén interesados en conocer esta aplicación, no tenés más que descargártela desde el Google Store. Yo aquí la tengo descargada en mi celular. Es interesante, tiene más de 1000 descargas, varias opiniones, algunas tal vez compartamos, no sé, hay gente que dice que es una excelente y eficaz herramienta para visibilizar lo cotidiano. Es una de las opiniones de la gente que se descarga la aplicación. Algunas otras opiniones, excelente, eficaz, eficiente. Hay otras opiniones como que parece perfecto que exista una herramienta moderna para combatir los atropellos que se sufren. Así que esto era lo que teníamos para compartir con todos ustedes, esta aplicación novedosa, con un objetivo interesante, porque, como decía Raquel Vivanco, coordinadora de Mumala, además de tener un mapa del acoso callejero, va a servir para tener estadísticas, para tener números, para manejar y visibilizar esta problemática. Desde la gente sigue, esta columna termina. Nos vamos a despedir con un tema de Gaby Vaca, de Nicaragua, y Rebeca Lane, de Guatemala, el 14 de mayo del 2014, con el festival Lesbian Arte. Estuvieron en el estudio de Luchadoras y con La Misma Moneda, que es esta canción. Hacen un dueto de esta hermosísima canción contra el acoso callejero. Vestirme bonita para ir a pasear, sin que me moleste ningún charlatán. Hacen aquí eso en México. Me tienes de un ovario con esas canciones en que según vos te llueven calzones. ¿Qué sentirías si te pusiera en una canción con tu culo pa' fuera? ¿Qué sentirías si por la calle fuera, si en cada esquina un cabrón te jodiera? ¿Qué sentirías si por la calle fuera, si en cada esquina un cabrón te jodiera? Adiós, amor. Adiós, muñeca. ¿Te crees boxeador? ¿Te crees gran cantante? ¿Te crees presidente? ¿Y sos un don nadie si vas por la calle a recordar, respetar que te parió una mujer? No seas animal, si tu mamá te viera la grosería de las dos orejitas, te jalaría. Ponete pa' abajo, ponete pa' arriba, bien lindo te ves con esa barriga. Quiero caminar sin que me jodan, sin que me chiflen en la esquina. Yo quiero caminar sin que me jodan, sin que me chiflen en la esquina. Que si sos el señor, que si sos papi chulo, te crees un profeta, vas sos un tapudo. Que venga Looney Tunes, atento Daddy Yankee, que me oiga doble U para que te lo cante. Que ya llegó esta bacota. Un abrazo a estas dos chavalotas. Oye, calle 13, un saludo vacuno nicaragüense. Quiero caminar sin que me jodan, sin que me chiflen en la esquina. Quiero caminar sin que me jodan, sin que me chiflen en la esquina. Quiero Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniela Loarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. El dinero de los argentinos en manos argentinas. Este es el título de un magnífico libro que acaba de salir, Historia del Cooperativismo Argentino, de Ediciones y del COP, cuyo autor es Daniel Plotinsky. Daniel Plotinsky es un joven historiador con una larga y fecunda trayectoria en el movimiento cooperativo. Trabaja en el Instituto de la Cooperación, Fundación Educacional del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y ha tenido la suerte, como lo señalamos en el prólogo, que uno de sus primeros trabajos en una caja de crédito, la Caja Popular Villa Mitre, consistió en ocuparse muy regularmente de poner al día y en orden el archivo. Y de ahí le vino una vocación de hurgar precisamente en los testimonios de la historia del cooperativismo de crédito. Daniel, es un gusto tenerte con nosotros y, por supuesto, vamos a conversar sobre este libro, este magnífico libro que en 300 páginas y con una minuciosidad extraordinaria, producto precisamente del profesionalismo con el que Daniel ha encarado esto, recorre una riquísima historia, nada menos que del cooperativismo de crédito en la República Argentina. Y está con nosotros una querida compañera que también se desempeña en IDELCOP y que además trabaja o colabora o participa en la red Farco. Es comunicadora social, Ana Laura, así que bienvenida. Muchas también gracias. A nuestro estudio. Daniel, contanos, ¿cómo podríamos decir en términos bíblicos el génesis o la génesis de este magnífico trabajo? Esto es producto, yo diría, por un lado, de casi 50 años de pertenencia al movimiento, donde es cierto que hurgaban los archivos mientras estudiaba historia. Mientras. Se iba dando en paralelo. Y durante algún tiempo fueron como dos mundos diferentes. Yo trabajaba en el movimiento cooperativo y buscaba algún objeto de investigación hasta que hace 30 años aproximadamente se juntaron las dos cosas y empecé a orientarme hacia, primero por necesidad, por una necesidad del movimiento cooperativo en un proceso de transición generacional, de incorporación de jóvenes empleados, de nuevos dirigentes, y después ya como un trabajo sistemático, por un lado la creación de un archivo histórico que recopilara la documentación tradicional, memorias y balances, actas, fotografías, y esos papeles, pero al mismo tiempo tratando de recuperar las experiencias personales de dirigentes, funcionarios, empleados, asociados, que hoy se plasman en un archivo que tiene cerca de 250 entrevistas y que sigue en crecimiento, y que, digamos, es parte de los insumos para las investigaciones que llevaron a este libro. Finalmente, el año pasado, en un contexto de que se acercaba el centenario de la primer caja de crédito urbana, de que se acercaba un aniversario redondo, y hay una propensión en los aniversarios redondos a celebrarlo más que otros años, del Instituto Movilizador, e incluso si pensamos en poquito más allá, también en un aniversario redondo del banco, que nos parecía que era un buen momento para juntar todo este material, que muchos de los cuales ya estaba publicado como artículos en revista IDELCOP, otros no, juntarlos y darle forma de libro y darle una continuidad, digamos, a casi 100 años de historia. Ana Laura, ¿qué nos podés decir de este magnífico texto que acaba de ver la luz y que además todavía tiene olor a tinta fresca, que es un dato interesante cuando uno se refiere a una publicación gráfica, ¿no? Sí, bueno, es una producción que, como decía Daniel, es un trabajo de toda su vida, ¿no? Y que desde Ediciones IDELCOP coincidíamos en la necesidad también de que forme parte del acervo de las ediciones que tiene el Instituto de la Cooperación de la Fundación de Educación Cooperativa, en distintos sentidos, porque desde IDELCOP siempre intentamos generar producciones, tanto la revista como sus publicaciones, que hagan un aporte al contexto y al debate y a la batalla cultural en el momento, ¿no?, en el que se está dando, y así tenemos como distintos matices en nuestras ediciones, en nuestras distintas ediciones. Y este libro en particular, teniendo la, justamente, valga la redundancia, la particularidad de que Daniel es editor, ¿no? Es el editor de Ediciones IDELCOP y es autor. Así que fue un trabajo complicado, largo, porque era como un nivel de rigurosidad en todo que no es habitual. Digamos, sí, la rigurosidad es habitual, pero como al tener al autor siendo la misma persona que edita junto conmigo en este caso, fue un trabajo que se hizo muy detallista y muy, muy minucioso, así que tiene esa característica este libro. Y además, bueno, tratando también de aportar, como decíamos, en los debates actuales, en un debate que tenemos en IDELCOP en distintos ámbitos, que tiene que ver con que es un libro que está escrito desde con un lenguaje no sexista. Y eso fue todo también un desafío. Ya lo veníamos promoviendo en los artículos que se van publicando en la revista IDELCOP, trabajando con los autores y las autoras, y esta vez nos tocaba a nosotros y a nosotras hacer lo propio y trabajar con una producción nuestra en ese sentido. Y fue todo un desafío, un aprendizaje, estudiar y trabajar, porque bueno, esa parte entendemos que es parte de esa disputa, que es parte de la batalla también, poder, y que la palabra también tiene esa fuerza, y necesitábamos además ser coherentes con lo que nosotros proponemos desde nuestros discursos y desde nuestras propuestas. Y bueno, de esa manera llega a plasmarse en las palabras que tiene en este libro, que ahí se explica cómo se fue redactando y cuáles son las particularidades que tienen en esta propuesta del lenguaje no sexista, ¿no? Al comienzo del prólogo, que Daniel me honró otorgándome esta posibilidad de dedicar estas palabras iniciales, digo, perdón por la autorreferencia, pero está escrito y está publicado, este magnífico libro, producto de un trabajo historiográfico minucioso realizado por Daniel Plotinsky, recorre una de las realizaciones más significativas de la economía social y solidaria de nuestro país, la gesta de las cajas de crédito cooperativas, y muy especialmente la del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y para conocer un poco más al autor, digamos que Daniel Plotinsky es profesor, graduado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, y magíster en la UNTREF, la Universidad de 3 de Febrero, en Historia, que es su disciplina vocacional. Y como dijimos al comienzo del reportaje, Daniel está vinculado al movimiento cooperativo nucleado en el Instituto a través de diferentes trabajos, tareas y responsabilidades desde hace mucho, desde 1969. Yo dije que era un joven cooperativista y demás, porque en definitiva eso es un atributo que llevamos adentro producto de nuestras convicciones. ¿Cómo ha sido recibido este material, por lo menos en estos primeros momentos, tramos de divulgación? Creo que recién se está tomando nota de, este libro tiene una distribución en principio hacia adentro del propio movimiento cooperativo, que es donde empezó a haber reacciones, donde aparece esta idea de un año, más allá de la presentación formal y de alguna manera central que acabamos de hacer, la idea es llevarlo a todo el país con presentaciones que impliquen debates, que en cada zona se irán viendo, pero tomándolo como un debate, porque en este sentido este libro, como decía Ana, este libro, como la mayoría de las publicaciones de IDELCOP, asume este doble carácter. Pretende una rigurosidad científica, pero fundamentalmente va en respuesta o va a la batalla cultural. Y en este sentido yo rescataría un eje en este libro, que es el de la todo el trabajo que hay alrededor de la construcción de una identidad, con esta idea de que cooperativistas somos todos, pero no todos tenemos la misma concepción del cooperativismo. Entonces, más allá de un análisis de los logros, de por qué pudo sobrevivir en contextos donde otros no podían sobrevivir, más allá de todo lo que sería un trabajo historiográfico habitual, acá hay un acento especial en cuál es la concepción del movimiento cooperativo nucleado en el Instituto Movilizador y cómo se fue construyendo y reconstruyendo, teniendo en cuenta que, tal como en el libro aparece, hemos pasado por situaciones muy diferentes, se han librado batallas y que de alguna manera, sin embargo, esa identidad puede adaptarse sin cambiar, sin renunciar a lo fundamental, Cabe destacar, por eso hemos hecho mucho hincapié en la minuciosidad del trabajo, en las fuentes consultadas para nutrir a este texto de 300 páginas con datos precisos, muy rigurosamente seleccionados. Y hay que destacar también que en su trabajo historiográfico, Daniel, algo comentaste hace un instante, tomaste como iniciativa registrar, hacer reportajes videograbados a dirigentes, algunos o muchos de los cuales ya no están, no están físicamente, pero han dejado su testimonio. Y eso es un material valiosísimo. ¿Cuántos reportajes has recopilado? Y hay cerca de 250 entrevistas. Fundamentalmente a dirigentes, incluso yo diría llegamos, las entrevistas empezaron en el 95, o sea que en realidad y la decisión, más allá de que yo venía trabajando para este tema de salir, tenía que ver con que había una generación que había fundado las cajas de crédito a principios de los 60, digo, claro, poco después de la fundación del instituto, que en el gente mayor, adultos mayores, digamos, que en el 95 estaban entrando en una etapa de riesgo, digamos, y la idea fue poder recuperar ese testimonio y que quede, y en este sentido, por un lado están los testimonios accesibles a quien quiera utilizarlos, y acá en el libro, de alguna manera, como corresponde, me hago cargo, me hago responsable de lo que está, no descargo lo demás, pero de alguna manera es un libro colectivo, en el sentido que están esos 250 testimonios a través mío, digamos, pero están presentes en esto. Y hay otra cuestión en función de lo que decía Ana respecto a otra cuestión de lo colectivo. El trabajo que hicimos respecto a utilizar un lenguaje no sexista, más allá, de nuevo, de que yo me hago responsable de lo que explico en la introducción y en la utilización a lo largo del libro, no podría haberse hecho sin la participación de un conjunto de compañeros y fundamentalmente de compañeras muy jóvenes que tienen un abordaje de esta temática que alguien de mi generación supone un aprendizaje y que no podría hacerlo solo, digamos. Les vamos a recordar entonces a nuestros oyentes que estamos disfrutando la aparición de este magnífico trabajo que lleva por título El dinero de los argentinos en manos argentinas, una consigna acuñada precisamente por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y esto precisamente es la historia del cooperativismo de crédito. Y el autor, aquí presente, el profesor Daniel Plotinsky, acompañado por Ana Laura López, ¿verdad?, que integra el equipo de IDELCOP, que es la editorial que tuvo a su cargo el honor de publicar este magnífico texto, cuya lectura recomendamos. Daniel y Ana Laura, un gusto tenerlos con nosotros y los vamos a convocar cuando esté en marcha el Archivo Histórico del Cooperativismo Argentino. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Los movimientos sociales aprenden a cada paso, en cada lucha, en cada escuela que levantan, porque han tomado la educación en sus manos. Mujeres campesinas producen y se forman en medio del avance del agronegocio sobre sus tierras. Docentes y estudiantes indígenas reivindican su historia y recuperan su lengua. Jóvenes y adultos buscan terminar sus estudios, pero también organizarse para defender sus derechos. Educadores construyen escuelas junto con su comunidad. Resistencias de los de abajo por defender lo propio, lo común, y por construir otras vidas, otra educación y otro mundo posible. Esta es la apretada síntesis de lo que retrata la película La educación en movimiento, dirigida por Malena Noguer, Martín Ferrar, y que se puede ver el miércoles 9 y el miércoles 16 de mayo en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, con entradas a 60 pesos. Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop o en Credicop Responde 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Estos son los sonidos, los acordes, las palabras que en 1974 no pudieron escucharse. Hablamos de La Misa para el Tercer Mundo, una obra escrita por el padre Carlos Mujica y musicalizada por Fernando Collados. Los temas incluidos en el álbum son los típicos de la misa católica, como el Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. El 11 de mayo de ese 1974, el cura de los Villeros es asesinado a manos de la AAA. 4 meses después estaba pautada la presentación del disco en un recital que debía realizarse el 23 de septiembre de 1974 en el Instituto de Cultura Religiosa Superior. Esa tarde, mientras hacían la prueba de sonido, hombres vestidos de civil se acercaron hasta el lugar para hacerles saber que no iba a haber función porque la obra estaba prohibida. Quienes habían puesto fin a la vida de Mujica se encargaban ahora de que su mensaje tampoco llegara al pueblo. Además, secuestraron y destruyeron las 50.000 copias de la obra y los masters, arte, duplicaciones, también fueron secuestrados y destruidos. Solo se salvaron muy pocos ejemplares. Galo García era el integrante del grupo vocal argentino que estaba haciendo la prueba de sonido hace 44 años y que recibió la orden de bajar el recital. Galo García es ahora integrante del Quinto de Cantares y uno de los músicos que pudo volver a grabar La Misa para el Tercer Mundo y que presentará el próximo jueves en el Teatro La Casona y que el viernes 11 de mayo en la Parroquia Cristo Obrero de la Villa 31. Galo García es quien nos cuenta ahora cuál era el objetivo que el padre Mujica tenía con esta Misa del Tercer Mundo. El objetivo básico era que el mensaje llegue y llegue en, digamos, y se entienda, con lo cual es necesario que su objetivo era que se entienda la letra, que, cuál es el mensaje, qué es lo que están, que estamos proponiendo, ¿ok? Que se entienda el mensaje. Diciembre del año 1973 y el 8 de enero de 1974, el padre Mujica escribió esta misa para el Tercer Mundo. La obra se diferencia muy bien de lo que conocemos como una típica misa católica. Su letra busca reflejar la situación que vivía Latinoamérica por entonces, denunciar la explotación del hombre por el hombre. Las víctimas de ese maltrato, los hacheros, los mineros, los trabajadores empobrecidos, tenían su voz. Te adoramos porque luchamos para que nuestros niños hambrientos coman. El grupo vocal argentino grabó hace 44 años La Misa. Por entonces eran más de 50 músicos quienes participaron de ese registro histórico, y entre las voces originales que la cantaron por primera vez, esas que ensayaron bajo la supervisión del propio Mujica, que en paralelo iba adaptando y dándole forma a la letra, estuvieron las de Galo García y Fernando Collados, actuales integrantes de Quinto de Cantares. Es Galo García quien nos cuenta qué significa para él poder cantar finalmente esta obra. El sentimiento para poder hacer esto en mí, bueno, se mantuvo vigente todos esos años, y cuando me volví a reunir con el Quinto de Cantares, que es un grupo de mis amigos queridos, justamente dos de los integrantes que estuvimos en aquella grabación original, que son Fernando Collados y yo, estuvimos en aquella grabación del Grupo Vocal Argentino, que después, como ya sabes, fue destruida y fue prohibida la obra y fue prohibida la actuación nuestra también. Pero nosotros dos, después de unos cuantos años, volvimos a unirnos en un grupo que se llama Quinto de Cantares, y ahí empezó a surgir otra vez la inquietud de volver a hacer esta obra. Pero acá, en la realización de esta obra, es muy importante también, además de las cinco voces del quinto, el trabajo que hizo el maestro Oscar Escalada, que es integrante del quinto, que es acomodar aquella grabación o aquella versión original del grupo vocal argentino con un arreglo para 50 músicos que estaban grabados en vivo. Es una cosa maravillosa. Hoy por hoy no teníamos ningún tipo de apoyo, entonces lo hicimos entre nosotros y con cinco músicos maravillosos que nos acompañaron en esto, pero son cinco contra 50 que teníamos en el original. Así que hubo que trabajar mucho y ese es Oscar Escalada, que es un arreglador fenomenal. Pudimos hacer el disco ya está rodando y ahora estamos en el tema de presentarla en vivo. ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios que crea al hombre creador! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios que todo, todo! En una reciente entrevista, el músico Fernando Collado sostuvo: allá en el 74 éramos totalmente conscientes. Sabíamos que estábamos haciendo algo que molestaba a muchos. La pregunta entonces a Galo García fue si hoy sigue molestando esa misa, si sus letras siguen vigentes en esta Argentina de 2018. Las palabras de Mujica siguen estando vigentes. Vigentes porque la situación socioeconómica de los desprotegidos sigue siendo esa. Y bueno, pues esta misa lo sigue representando. Con lo cual, una misa que fue escrita en el 73-74, hoy tiene la misma vigencia. Por eso es la decisión de volverla a poner a rodar. Y además de salir de la injusticia de que, una obra como esta estuviese prohibida y escondida por allí. Señor Dios, Cordero de Dios, que sigues desangrándote. El 11 de mayo de 1974, después de tener una charla con parejas que se preparaban para el matrimonio y luego de celebrar su habitual misa vespertina de sábado en la parroquia de San Francisco Solano, el padre Carlos Mujica fue ametrallado en la calle. Miles y miles de personas desfilaron frente a su féretro y lo acompañaron durante 50 cuadras hasta la Recoleta. El fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales, Emilio Miñone, diría tiempo después: su muerte fue un preanuncio de lo que vendría. Era una figura simbólica y carismática que la oligarquía, que lo consideraba un traidor a su clase, y las Fuerzas Armadas no podían tolerar viva mientras preparaban el gigantesco genocidio. Y vamos yéndonos con una frase de este cura que hizo su opción por los pobres. Dijo Mujica: nada ni nadie me impedirá servir a Jesucristo y a su Iglesia, luchando junto a los pobres por su liberación. Si el Señor me concede el privilegio, que no merezco, de perder la vida en esta empresa, estoy a su disposición. Cerramos con el Agnus Dei, que precisamente cierra esta misa del tercer mundo, que podrá verse el próximo jueves en el Teatro La Casona y que tendrá una función especial el 11 de mayo, día del aniversario del asesinato del padre Carlos Mujica, precisamente en la parroquia Cristo Obrero de la Villa 31. Con esta merecida evocación de una figura emblemática de la lucha por la dignidad de los seres humanos, como fue el padre Mujica, nos vamos hasta el sábado que viene. Chau. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas la maldad del hombre, acércate a nosotros. haces nuevo al corazón. Acércate a nosotros con tu amor. Acércate, acércate a nosotros con tu amor, con tu paz. Acércate, la maldad del hombre. Acércate a nosotros